Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y vamos a estar leyendo junio 16, Isaías 13 al 17. Comenzando con el capítulo 13, esta es la carga acerca de Babilonia que vio Israel, hijo de Amós. Levantar bandera sobre un alto monte, alzar la voz a ellos, alzar la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis sacrificios, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran por mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, ruido de tumulto de reinos de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos para revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra de los postreros de los cielos, y Jehová los instrumentos de furor para destrucción a toda la tierra. Aullad, ayudad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán en terror, angustia y dolorosos de se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros serán como rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene cruel y se hazaña y ardiente ira para tornar la tierra en soledad y raer de ellos sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los poderosos. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra, y se moverá en su lugar y la indignación de Jehová de los ejércitos en el día de su ardiente ira, y será que como gacela acosada y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será trasplantado, y cualquiera que ellos se una caerá a espada. Sus hijos serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas, y vino y violadas sus esposas. He aquí que yo levanto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arcos tirarán a los niños, y no tendrá misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Algo interesante. Estaba leyendo un libro de historia. Ay, no me acuerdo el creo que el nombre de la historia es el nombre de es un profesor me lo recomendó y es United States History, pero es un libro muy interesante porque da otras opiniones acerca de lo que fue la verdadera historia de las Américas, ¿no? Una de las cosas que me enteré leyendo ese libro es que nosotros celebramos mucho la conquista de Cristóbal Colón, ¿no? Por los medios de los españoles, que sí fue bueno porque trajo el cristianismo a los indígenas, pero hubieron muchas atrocidades que describen lo mismo que está hablando aquí, ¿no? Dice en uno de los relatos que un padre escribió que vio un español afilando su espada y quería ver qué filosa estaba. Iba pasando un niño y le pegó un espadazo a ver, para testear su espada, un indígena, ¿no? Lo mismo está hablando aquí. Violaron a muchas indias y fueron cosas que trajo Dios. Dios permitió, ¿no? Pero lo mismo está hablando aquí. La misma iniquidad los entrega a su juicio, ¿no? Y Babilonia, hermosa de reinos y ornamento de grandeza de Caldeo, será como Sodoma y Gomorra y la que transformó Dios. Nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda al árabe, ni pastores tendrán allí majada. Así que no que dormirán allí las fieras del desierto y las casas se llenarán de hurones, allí habitarán los búhos y allí saldrán cabras monteses, y en sus casas desoladas aurayán hienas y dragones en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no prolongarán. Capítulo 14. Porque Jehová tendrá misericordia de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y la establecerá en su propia tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la casa de Jacob, y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y a la casa de Israel los poseerá por siervos y criados en la tierra de Jehová, y cautivarán a los cautivos, y enseñorearán sobre sus opresores. Y será en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, que levantarás este proverbio sobre el rey de Babilonia y dirás: como cesó el opresor, como cesó la ciudad del oro. Quebrando Jehová el bastón de los impíos, el cedro de los señores, al que hería los pueblos con ira, con llaga permanece, el cual se enseñoraba de las naciones con furor y las perseguía con crueldad. Descansó con sosejo sobre la tierra, prorrumpieron en alabanza. Aún los cipres se regocijaron de ti, los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha sido cortado contra nosotros, no ha subido cortador contra nosotros. El infierno abajo se espantó de ti al recibirte en su venida. Te despertó a los muertos, aún a todos los príncipes de la tierra, hizo levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como vosotros y como nosotros has venido a ser. Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en su corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, pero tú derribado serás como el infierno a los lados del abismo. Una cosa interesante aquí sabemos que este juicio está trayendo, es un juicio hecho contra Babel, ¿no? Pero después de hablar de Babel, y vamos a ver también cómo lo hace también Ezequiel en el capítulo 27, que está pronunciándole el juicio a un rey. Pero después de eso cambien y hablen de Lucifer. Muchas veces Dios usa personas como modelos de lo que va a pasar en el futuro. Sabemos que hay muchas personas, Josué, que llegaron a ser ejemplos del Cristo, ¿no? De Cristo, por la vida que ellos vivieron, porque fue el hombre que los llevó a la tierra prometida, y hubieron muchos ejemplos. So, cuando usted hace un modelo, especialmente un modelo de una casa, es algo que parece a la casa, pero no es la casa. So, usted pudo hacerlo ahora, pero puede representar la casa en 10, 20 años, ¿no? Es lo mismo aquí, estos reyes se habían levantado. Lo más probable que eran reyes usados por Satanás, ¿no? Y tenían el mismo problema de Satanás, que era el problema de creerse mucho, ¿no? O de la arrogancia. Algo interesante de este texto es que vemos pues un modelo del anticristo y un modelo de Satanás. Algo que dice Satanás, si está hablando de la bestia, ¿no? Y ponemos mucha enfatices algunas veces en el diablo cuando no tenemos, ¿no? Pero hay mucha curiosidad algunas veces, ¿no? Cuando dice, si se acuerda que leímos que él dice: subiré, dice 5, este fue el comienzo del pecado en el universo. Este fue el comienzo de la rebelación contra el gobierno de Dios y el reino de Dios. Y ellos vinieron con Satanás. Satanás estaba dispuesto o se estaba poniendo en contra de la voluntad de Dios. En Ezequiel se nos dice sobre Satanás que a la vez era un querubín, ¿no? El querubín significa, es traducido, creo que significa mensajero, ¿no? aunque un ángel también es un mensajero, pero quiero buscar a ver exactamente qué significaba un querubín. So, vamos a pausar aquí un ratito. Bueno, estoy leyendo aquí un comentarista, dice que hay muchos hay muchos querubines en el cielo. Satanás era uno de estos seres exaltados angelicales. Interesante que parece que los querubines están ahí para proteger la santidad de Dios. Y tal vez fue el jefe de los querubines. Parece indicar que como Ezequiel se dirige en él a la forma del rey de Tiro, el querubín que cubre, tú has estado en el Edén, el jardín de Dios, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Si puede leer eso, váyase a Ezequiel 28, 13 al 15. Pero luego, después que habla de su gloria, habla de su caída, ¿no? Ahora Isaías nos dice lo que la iniquidad, qué fue la iniquidad de él. Dice que yo, en oposición a la voluntad de Dios, yo voy a ascender. Usted me entiende. Y cada vez que declaró su voluntad en oposición a la voluntad de Dios, esto es pecado, es la rebelión, la rebelión contra Dios. El pecado es la falta de hacer la voluntad de Dios, a la entrega, a someterse a la voluntad de Dios. Subiré al cielo, me sentaré, me exalté, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Esto es lo que él dijo. Estrellas de Dios, que son los ángeles de Dios, voy a exaltar por encima de ellos, me exaltaré en el monte de la congregación, en los lados del norte, subiré a las alturas, seré semejante al Altísimo. Interesante, ¿no? Porque yo, el clímax, yo de Satanás, voy a ser como Dios. Eso es lo que él estaba diciendo. Es interesante cuando Satanás entró al jardín para tentar a Eva, lo que era el anzuelo, ¿no? Dios no quiere comer, no quieres que comas de la fruta, porque sabes que el día que ustedes coman esa fruta seréis como Dios. Y en la pregunta que el Satanás estaba haciendo, ¿quieres ser como Dios? Pero no vamos a seguir hablando mucho de este personaje, porque, como le digo, hay mucha intriga a lo que él era. Los que te ven te observarán, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asolaba sus ciudades y que a sus presas nunca abría la cárcel? A sus presos nunca abría la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos hacen con honra cada uno de su propia casa, pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago abominable, como ropa de muertos atravesados a espada, que descienden hasta las piedras de la fosa como un cadáver pisoteado. Wow. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrado para siempre la simiente de tus mochorres. Preparar el matadero para sus hijos por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen la faz del mundo de ciudades, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré Babilonia, el monte y el remanente, hijo a nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y las lagunas de agua, y las barreré con escobas y la destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo pensaste, y seré confirmado como lo he determinado, que quebrantaste el asirio y en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y en su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y él está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos ha determinado y quién invalidará, y su mano extendida quién la hará tornar. En el año que murió el rey Acaz fue esta carga. No te alegres tú, Filistea, todo por haberte quebrado la mano del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá la víbora y su fruto serpiente voladora. Y sus primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos acostarán seguramente, mas yo haré morir de tu hambre tu raíz y destruiré tu remanente. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disulta esta toda tu filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en tus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones, que Jehová fundó a Sión y que en ella se refugiarán los afligidos de tu pueblo? Interesante, ¿no? Capítulo 15. Carga de Moab ciertamente es una noche, en una noche fue destruida. Silenciada Ar de Moab ciertamente en una noche fue destruida, y silenciada Kir de Moab. Subió a Bajir y a Diglón, lugares altos, aullado sobre Nebo y sobre Medeba, aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se reñirán de silicio en sus plazas y en sus terrados y en sus calles, aullarán todos los desechos en llanto. Hebrón y el Aje gritarán hasta la Sahara, se airarán en voz por lo que aullaron los armados de Moab, se lamentará el alma de cada uno de uno de por sí. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Sor como novillos de 3 años por la cuesta de Yulil, subirán llorando y lamentarán grito de quebrantamiento por el camino de Jerón. Las aguas de Nimri serán consumidas y se secará la hierba, que se marchitarán los retoños, todo vendor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán almacenado las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los términos de Moab, hasta Elón llegó su alarido y hasta Beelión su clamor, y las aguas de Tijón se llenaron de sangre, porque yo traeré sobre Dimón otros males leones sobre los que esparcen de Moab y todos los que quedaren en la tierra. Capítulo 16. Envía cordero a los gobernadores de la tierra, desde Sela del desierto hasta el monte de la hija de Sión, y será que cual ave espantada que huye de su nido, ahí serán las hijas de Moab en los valles de Arnón. Reúne consejo, haz juicio con tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos es escondedero de la presencia del destructor, porque el atormentador fenecerá, el destructor tendrá fin, el opresor será consumido de sobre la tierra, y en misericordia será establecido el trono, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresura la justicia. Hemos caído de la soberbia de Moab, es soberbio en extremo de su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no permanecerán. Por tanto, aullarán Moab todo el aullado, gemiréis por los fundamentos de Kirjareser, en gran manera heridos, porque los campos de Hebrón se han marchitado. También las vides de Silma, los señores de las naciones pisotearon sus mejores sarmientos, habían llegado hasta Sahel y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas pasando el mar, por lo cual lamentaré con lloro de Hazel la viña de Sima, te bañaré de mis lágrimas, oh Hebrón Eleale, porque los gritos de alegría sobre sus frutos de verano y sobre sus cosechas han cesado. Quitado es el gozo de alegría del campo fértil, y las viñas no cantarán y se regocijarán, al pisador no pisará en sus lugares el júbilo. He hecho cesar, por tanto, mis entrañas soñarán como el arpa por Moab y mis enemigos por Mirjael. Y sucederá que cuando Moab apareció cansado sobre sus lugares altos, que vendrá a su santuario a orar, pero no le valdrá. Esa es la palabra que pronunció Jehová acerca de Moab, acerca de aquel tiempo. Pero Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, cuando los años de un jornalero sea abatido sobre la gloria de Moab con toda su gran multitud, y el remanente será muy pequeño y débil. Israel 17. Carga en Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aherón estarán abandonadas, serán para los rebaños para que reposen allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco y el remanente de Siria, y será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuere y enflaquece la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge las miel y con el brazo siega las espigas, será también como el que recoge las espigas en el valle de Efraín. Y quedarán en él revueltos como cuando sacuden en los olivos dos tres olivas en la rama más alta, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y en sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no miraban los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a las imágenes de acera, ni a las imágenes de sol. En aquel día las ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, las cuales fueron dejadas a casa de los hijos de Israel y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por tanto plantarás plantas hermosas y sembrarás sarmiento y extraño. En el día harás crecer tus plantas y por la mañana harás que tu semilla florezca. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y dolor desesperado. Ay de la multitud de muchos pueblos que hacen ruido como el estruendo de los mares y el ruido de las naciones que hacen alboroto como el bramido de las muchas aguas. Los pueblos harán estrépito a manera de ruido de muchas aguas, mas Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde aquí que turbación y antes de la mañana yo no es, ya no es, esta es la porción de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. So, hasta ahí vamos a llegar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, mándeme un email a marcos@mawministries.com. Gracias.